Estamos en Día a Día, hoy es martes y como ya habíamos adelantado, es el Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil. Realmente los abusos y explotación a menores, especialmente a nivel sexual, supone un gravísimo y alarmante problema mundial, por lo que todas las medidas de protección son indispensables en todos los ámbitos, familiar, local, nacional e internacional. Hoy trataremos este tema con Beatriz Benavente, psicóloga y coordinadora de la Fundación RANA de Palma de Mallorca. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Buenos días. Muy buenos días. Primero vamos a conocer un poco más qué es y cuáles son los objetivos de Fundación RANA. Vamos a explicarlo un poquito a nuestros oyentes. Bien, pues la Fundación RANA es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja ámbito balear y sobre todo centrada en la prevención del abuso sexual a menores. Hoy es un día especial, ¿no? Como bien has dicho justamente, por el hecho de que se reconoce a nivel mundial la importancia, ¿no? de este trabajo, de prevenir que este tipo de maltrato ocurra en la infancia. Y nosotros trabajamos la prevención sobre todo con adultos y con niños, o sea, con los adultos a través de la formación, a través de la información y sensibilización en esta problemática, para poder aumentar así también la detección de menores que puedan estar sufriendo un abuso, y con los más pequeños, pues dándoles herramientas para que ellos puedan defenderse o puedan decir que no, o puedan, en todo caso, si esto ha ocurrido, alguien les ha hecho daño, que puedan luego contarlo, ¿no? Ya. Esto es un poco el trabajo que hacemos desde RANA. Incluso también hemos estado por Ibiza, la semana pasada hemos estado en Formentera, e intentamos también acercarnos a las otras islas para poder formar justamente a los más pequeños para protegerse, ¿no? Beatriz, los abusos a menores, este ha sido durante demasiado tiempo un tema tabú que se ha mantenido en silencio, pero cada vez se denuncia más. ¿Qué pasa? ¿Que también hay más casos de pederastia? ¿Tú qué crees? Bueno, la realidad es que hay mayor detección, hay una mayor sensibilización. Los abusos sexuales han ocurrido siempre. Sí que es verdad que en todo el tema de la pornografía infantil ahora hay una facilidad a través de las redes sociales que antes no existía, ¿no? De que pederastas puedan tener contacto con menores y que puedan traspasar ciertas barreras, ¿no? Sin que los adultos quizás se den cuenta. Entonces, esto sí que aumenta el riesgo. Pero el abuso sexual ha existido siempre, lo que pasa que antes mucho más silenciado y había un gran desconocimiento, ¿no? En el tema. Por suerte ahora, a día de hoy, pues tenemos muchos más profesionales sensibilizados, formados y capaces de poder detectar, ¿no? con cierta rapidez, pues cuando un menor está siendo abusado, o sea, no significa que ocurre más. Sí, respecto a la diferencia está en la parte de redes sociales e internet, ¿no? Que ahí hay realmente una dificultad incluso de poder atrapar a aquellas personas, ¿no? que están ya sea contactando con menores o están haciendo una distribución de fotografías o vídeos sexuales de menores. Entonces ahí sí que ha habido un aumento comparado con otra época, ¿no? Esto sí se puede comprobar, pero no respecto de los abusos sexuales que ocurren en el entorno cercano del menor, ya, que son la mayoría también, ¿no? Que cabe decir que tenemos un 75% de los abusos sexuales ocurren por parte de un familiar, ya, de gente cercana al menor. Muy sí, cercana, 75% familiares y un 20% conocidos. O sea que hablamos de un 95% de gente cercana y conocida del menor. Ya. ¿Vosotros tenéis un programa de prevención de abuso sexual infantil? Dentro de ese programa me imagino que tenéis un contacto con la familia, con los padres, con profesores, con un contacto directo y que va dirigido a los más pequeños también en los colegios. ¿Habéis tenido contacto con Ibiza, con Formentera, no? También sí. Con las islas, con las otras islas aparte de Mallorca, ¿no? Sí, pues la verdad que este programa que llevamos, que es Grita muy fuerte, la herramienta principal es un cuento infantil, sí, de Isabel, en el cual se les da pues ciertos trucos a los chicos para que puedan defenderse, ¿no? Sobre todo es decir que no, hacerse respetar y pedir ayuda. Esto es el mensaje clave del cuento. Y bueno, hemos estado en Ibiza y en Formentera, en coles ahí con niños de 6 a 11 años. Y también en nuestro programa formamos a los maestros, porque es importante, o sea, no solo enseñar a gritar a los niños, sino que nosotros como adultos somos responsables de la protección de los menores y por ello debemos estar informados y saber cómo detectar, saber en caso que se presenta una sospecha, cómo debo actuar. Y también hemos realizado, lo hacemos aquí en Mallorca, pero también se hizo en Ibiza y en Formentera, charlas a familias, ¿no? Uh-huh. Para que los padres también, bueno, sobre todo con los padres es que sepan cómo hablar con sus hijos, escucharles, fomentar todo lo que tiene que ver con el vínculo afectivo, para que dada una situación cualquiera, ¿no? No solo de abuso sexual, sino también puede ser de bullying entre iguales, puede ser cualquier otro tipo de maltrato o violencia, que sientan la confianza de poder transmitirlo, ¿no? A la familia. Uh-huh. Y eso es importante, ¿no? La prevención y trabajar en todos los ámbitos, escuela, familias y los niños. Luego también tenemos un programa que es de terapia para adultos que han sido víctimas en la infancia y tenemos un programa de terapia psicológica con adultos que han sufrido esta experiencia siendo menores de edad y bueno, y trabajamos un poco todo lo que son las secuelas o consecuencias derivadas del abuso. También en este caso hemos tenido usuarios de Ibiza que se han puesto en contacto con nosotros y bueno, a través de vía telefónica pues se intenta dar un apoyo en esta dificultad. Sí, porque es importante saber tratar por parte de los padres, detectar enseguida que un niño ha sido abusado y o un menor o un adolescente, que saber cómo tratarlo, saber cómo, porque me imagino que se cierran en banda y que tienen mucho miedo, ¿no? Claro. Y claro. Entonces saber cómo y de qué manera poder acercarse a él y poder hablar y poder contactar con un profesional para que le ayude, ¿no? Sí, sobre todo esto que dices tú, ¿no? O sea, hay que pensar que los niños tienen mucho miedo. Entonces hay que hacerles sentirse seguros, que no importa lo que haya pasado o lo que él o ella que no es culpable. Haya hecho, ¿no? No son culpables. Claro. Entonces, hacerles transmitir esto, ¿no? Que no los estamos culpando a ellos y que pueden contarnos que no nos vamos a enfadar, aunque la situación nos exaspere, ¿no? Pero no mostrar ese enfado, porque aunque sea el enfado hacia el agresor, el niño lo puede malinterpretar, ¿no? Y desde ya ponerlo en manos de profesionales, porque como padres no podemos a veces resolver todas las situaciones, ¿no? Mm. Entonces, sí escucharle y dejar que hable lo que nos quiera contar y decirle que bueno que tenemos que pedir ayuda a otra persona y que va a estar bien, asegurarle que esté bien, separarle de la persona que le hace el daño y llevarlo a una ayuda profesional. Efectivamente, y cada vez son más las noticias que nos llegan. Aquí tengo, por ejemplo, en los últimos días, en las últimas semanas, una ONG crea una niña virtual para identificar ciberpederastas, condena de 5 años para un párroco por abusar de 2 menores, 18 detenidos por distribuir en la red vídeos de abusos sexuales a niños. Continuamente nos están llegando noticias. Ayer mismo también un detenido por abusar sexualmente de una niña. Continuamente son más las noticias que llegan sobre este caso. Es una lacra que debería erradicarse ya por completo, pero lamentablemente los niños, los jóvenes son las víctimas de estos abusos sexuales. Sí. Y no debería ser así, pero tenemos que ayudarles y prevenir, sobre todo prevenir ese abuso sexual infantil. No debería y debemos nosotros como adultos, ¿no?, ser responsables y realmente estar informados, saber, pues, ante un caso, una sospecha, actuar, ¿no? O sea, no quedarnos de brazos cruzados. Efectivamente. Tanto en el abuso como el maltrato, ¿no? O sea, entender que un niño necesita ciertas condiciones y para ser feliz y para crecer sanamente, ¿no? Si nosotros no cuidamos esto, ¿qué adultos estarán luego en nuestra ciudadanía, ¿no? O sea, es lo que ocurre, ¿no? Y ocurre, ¿por qué? Porque hay tantos abusadores. Bueno, habría que ver también qué ha pasado en la historia, ¿no? Si nosotros cuidamos la infancia, nos aseguraremos también un futuro mejor, ¿no? Por supuesto. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, pero en otras ocasiones podemos seguir hablando no porque sea el Día Mundial para la Prevención, podemos seguir hablando para que tengamos el tema este siempre presente, ¿no? Totalmente, de acuerdo. La prevención no es tema de un día solo, sino de machacarlo continuamente. Sí, es del día a día. Del día a día, perfectamente. Hoy es el Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil, pero es un tema que es de actualidad continua. Muchísimas gracias, Beatriz Benavente, psicóloga y coordinadora de la Fundación RANA de Palma de Mallorca. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias, pero a vosotros. Como te digo, te invitaremos en otras ocasiones. Encantada. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a vosotros. Buenos adiós. Días.